Recuerdo que al llegar ni me miraste. Fui solo. RFC Radio. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Si te gusta la buena música en directo, no te puedes perder los conciertos que te ofrecerá el Festival Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la capital hispalense, en plena Isla de la Cartuja. RFC Radio, como siempre, apoyando los buenos conciertos y la buena música, te ofrece durante este mes de mayo la mejor información sobre el evento y la mejor información sobre los artistas que participarán en él. Te deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Mis anclajes no pararon tus instintos, ni los tuyos mis quejidos. Y dejó correr mis tuercas, que hormigas me retuerzan. Quiero que no dejes de estrujarme sin que yo... Si estás interesado en comprar alguna de las entradas que se ofrecen para el Festival Interestelar Sevilla 2019, te informamos que actualmente no puedes comprar el abono general de 70 euros ni tampoco el abono VIP de 75, sino que puedes comprar actualmente las entradas de día para el viernes 24 de mayo y 25 de mayo sábado por separado. Estas entradas valen 50 euros cada una y se componen de lo siguiente: acceso al recinto de conciertos durante ese mismo día desde la apertura de puertas hasta el cierre, por lo que podrás disfrutar de todos los conciertos y todos los servicios que ofrecerá Interestelar Sevilla. El precio de cada una de las entradas es de 50 euros por persona, así que no pierdas más el tiempo y aprovecha porque esto va volando. Así que si quieres seguir disfrutando de la buena música, sigue escuchando RFC Radio, porque durante todo el día escucharás más microcápsulas musicales y del evento Interestelar Sevilla 2019. Y si quieres más información, puedes entrar en rfcradio.es o en www.interestelarsevilla.com. Ahí tienes toda la información y ahí podrás contactar y disfrutar de este setup de artistas irrepetible que tendremos en Sevilla durante estos dos días, viernes 24 y sábado 25 de mayo, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la capital hispalense, en plena Isla de la Cartuja. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos. Las palabras se me... Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.